Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro deseo de que Dios le bendiga junto a sus seres amados. Aquí estamos junto a don Segundo Galdames para proseguir este estudio, esta conversación, mejor dicho, acerca de Romanos, el capítulo. Estamos tratando los capítulos 12 y 13, pero en esta oportunidad nos vamos a concentrar en el capítulo 13. Así es. Bienvenidos a todos ustedes a este diálogo bíblico. Esperamos que Dios les bendiga grandemente y sigamos disfrutando de Romanos capítulo 13. Muy bien, vamos a leer el verso 11 de Romanos 13. Uh-huh. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Claro. Es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué Pablo habla de levantarse del sueño? Quizás sea porque vivimos en un mundo donde las prioridades espirituales no están en primer lugar, puede ser. Claro. O porque no tenemos nuestras facultades realmente atentas a la obra y a lo que Dios hace cada día por nosotros. Sí, Pablo aquí está concluyendo este capítulo con una analogía acerca de la noche y el día, uh-huh. El dormir y el estar despierto. Él compara nuestra vida presente en este mundo con la noche y la venida de Cristo, cuando se revele la plenitud de la salvación, con el día. Claro. Y también compara las obras del mal con la noche y las obras del bien con el día. O sea, aquí hay una pugna entre la luz y la oscuridad. Claro. Y nosotros vemos que en muchas formas el cristianismo aparece esto en el cristianismo. Entonces tenemos que tener claro que el cristiano anda de día. Claro. El cristiano tiene que ver con la luz. Recordemos, vosotros sois la luz del mundo. Así es. El Señor dijo así. Entonces tenemos que ver que hay siempre la oscuridad. Las tinieblas tienen una relación con el enemigo. Uh-huh. Y el que anda en oscuridad es aquel que anda lejos de la palabra de Dios, lejos de la luz del Evangelio, y por eso es que el Señor aquí por medio de Pablo nos está amonestando. Y el que anda de noche en oscuridad siempre corre peligro, porque uh-huh. No ve, ¿verdad? No puede ver aquello que está delante de sus ojos. Aunque haya luz artificial, no es lo mismo que trabajar o hacer las cosas en pleno día, cuando el sol alumbra completamente. Así es. Lo mismo pasa en la vida cristiana, ¿no es cierto? Podemos andar de noche, en tiniebla, en oscuridad, perdidos, o podemos andar de día, honestamente, dice el versículo 13, no en cosas que no convienen, ¿verdad? Sí, justamente aquí en el versículo 13 nos habla acerca de lo que ocurre con la noche. Uh-huh. Andemos como de día, honestamente, y nos menciona a continuación, no en glotonerías, borracheras, en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidias. Bueno, esto podríamos decir que es de la manifestación de la oscuridad, de las tinieblas, de la noche. Claro. Entonces ahí Pablo nos está mostrando, nos está poniendo algo. Recordemos que a Pablo nos está guiando ahora hacia la práctica de aquello que hemos aprendido. Uh-huh. Él quiere que vivamos de acuerdo con el Evangelio que el Señor nos ha entregado, que vivamos de acuerdo con la justificación por la fe, así que es el tema del libro de Romanos. Bueno, y en otra parte dice que el Señor nos ha sacado de la oscuridad y nos ha llevado a la luz de la salvación, esa luz admirable que es Cristo, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto?, nos proyecta hacia la segunda venida de Cristo, porque vivimos en un mundo oscuro, donde el pecado ha tomado el control de gran parte de nuestra sociedad, que como bien sabemos, ya no camina en beneficio conforme a los principios de Dios, sino que busca la satisfacción de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias e inclinaciones. Cristo está pronto a venir y nosotros tenemos que, como dice el versículo 11, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. El Señor está pronto a venir y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados, despiertos, listos para recibir a Cristo y también cumpliendo nuestra misión de testificar acerca de la segunda venida de Cristo para que otros también puedan prepararse y recibir el don de la salvación. Así es. Son varias cosas, bueno, que están insertas en esto. Vemos que a Pablo le gusta la metáfora de la luz y la oscuridad. Y aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 en adelante, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Recuerden, el día del Señor, está hablando del día, no solamente de la fecha, sino que trae luz, disipación de las tinieblas. Y dice el verso 3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros, vosotros sois hijos de la luz e hijas del día, no somos de la noche y de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor, y con la esperanza, la salvación como yelmo. Bueno, aquí Pablo continúa hablando en esta carta a los tesalonicenses de la misma forma que lo hace en esta carta a los romanos, usando esa metáfora del día y de la noche, de la luz, de las tinieblas, y dándonos a entender que el cristiano siempre andará en la luz, siempre andará en claridad, andará de día. Así es. No andará rodeado de tinieblas. Así es. Y esa claridad implica también saber el tiempo en el cual está viviendo el cristiano. Estos son tiempos peligrosos. Así como dice esa declaración de Segunda de Corintios capítulo 3, donde estamos, dice, viviendo tiempos peligrosos. Así es. El Hijo de Dios conoce en qué tiempo está viviendo y cuál es su deber. No vivimos conforme a los deseos de la carne ni conforme a las tinieblas del mundo, sino que estamos o deberíamos vivir de acuerdo a los altos ideales que el Señor plantea para nosotros, puesto que el Hijo de Dios tiene un incentivo, la esperanza de la segunda venida de Cristo, la vida eterna. Tiene razones, tiene fe para creer que el Señor vendrá y que pronto, cuando Él aparezca en la nube de los cielos, podrá vivir para siempre. Por lo tanto, no hay motivaciones mundanas. El mundo vive el momento, pero el Hijo de Dios se prepara para la eternidad. Y ahí hay una gran diferencia. Justamente. Bueno, tenemos que decir que Pablo cierra el capítulo 13 llamando a los cristianos a vestirse de Cristo. Y recordemos, ahí está claramente en el verso 14, dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Claro. Entonces ahí está. Bueno, esta clase de lenguaje también, así como lo vimos anteriormente, Pablo la utiliza también en otros pasajes. En Gálatas capítulo 3, verso 27, dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, nosotros vemos que esto de estar revestidos o vestidos de Cristo es un lenguaje que usa Pablo y que nosotros podemos entender cuando Cristo gobierna nuestra vida. El estar revestido de Cristo es aquel en cuya vida Cristo es soberano y que los demás pueden darse cuenta viendo que esa persona está reflejando a Cristo en sus actos, en todas sus acciones está reflejada la vida de Cristo en él. Así es. Eso es lo que todo cristiano debe aspirar. Y ahora hacemos nuevamente énfasis en eso que hemos estado hablando ya por un buen tiempo, y es que este revestimiento, esta vestidura con la cual el apóstol nos invita a vestirnos, valga la redundancia, es una experiencia continua, renovada cada día. No podemos decir que vale por un número indeterminado de tiempo esta experiencia de haber nacido en Jesús, sino que es diaria, es renovación cada día en la experiencia de crecimiento y santificación. Cada paso que se da en ese desarrollo puede ser considerado como un vestirse de nuevo en Cristo. Es una renovación constante. es pan fresco, como podríamos decir, que procede de Dios, de la boca de Dios. Y ese también es un bonito desafío que el Señor nos presenta. No vivimos por tradiciones, vivimos por una experiencia diaria con Cristo. Bueno, vestirse de Cristo es otra metáfora para aceptar los valores de Cristo y vivir de acuerdo con su amor y compasión. Uh-huh. Pablo contrasta esto con glorificar los deseos de la carne, que nos recuerda lo que él dice en Romanos 7:5 y 8:5 al 8. Todo esto fortalece la probabilidad de que las instrucciones de Romanos 12 y 13 sean típicas de las instrucciones dadas a los nuevos cristianos. Nosotros vamos aprendiendo cada día, vamos teniendo más conocimiento, y ese conocimiento nos lleva a acercarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos eso así debería ser. Claro. No siempre sucede, pero debería ser. El hecho de que vamos conociendo nos hace mejores personas, y esto, como lo dijimos en un momento también, hace que nuestra relación sea cada vez más estrecha con Dios y con nuestros semejantes. Claro. No tenemos que conformarnos con manifestaciones externas de religión, ¿no es cierto? Con pertenencia solamente a un grupo religioso. Tenemos que aspirar a algo más, tenemos que aspirar a una relación estrecha con el Señor, a no salir de nuestra casa sin orar, por ejemplo, sin saber cuál es la voluntad de Dios, a caminar cada día con Cristo, tratando de entender lo que Él quiere de nosotros, hacer de nuestro Señor Jesús nuestro mejor amigo, nuestro Salvador, nuestro compañero de labores, de trabajo, de estudios. Tenemos que, ese es el desafío. Solo así seremos renovados, porque el cristianismo es algo más que manifestaciones religiosas. El cristianismo es una experiencia diaria, es un convivir diario con Cristo, así como es el matrimonio, por ejemplo, donde el hecho de estar casados no es solo estar inscritos en el registro civil como poseedor de tal estatus. El estar casados implica tener una relación estrecha con la esposa, ¿verdad? O el esposo. Es comunicarse, es conversar, es planear, es mirar juntos el camino, es tomarse de la mano, es sortear los desafíos, etcétera. Es soportar los dolores juntos, es reír juntos. ¿Cómo alguien podría decir que ve a su esposo una vez al año y decir, estoy casado? Puede ser, desde el punto de vista legal, pero no tiene una relación. Y así pasa con el cristianismo de muchos, que dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero jamás hablan con Dios, ni tampoco escuchan a Dios. Entonces, no leen su palabra, no conocen su voluntad, y a veces se dejan llevar solo por sus impresiones. Y eso es peligroso, y llamamos con humildad esta mañana para que juntos tomemos la decisión de vivir este día, o sea de día o de noche, ¿verdad? Podamos estar siempre con el Señor. Pastor, el tiempo se nos terminó. ¡Uf! ¡Qué tremendo! Bueno, tenemos que decir rápidamente que aunque el libro de Romanos, en el libro de Pablo, no habla mucho de la segunda venida, en las cartas a los tesalonicenses, y a los corintios, la presenta con muchos detalles. Y vemos que esto nos lleva a pensar de que ahora estamos mucho más cerca que cuando creímos de este bendito acontecimiento que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a estar preparados para cuando acontezca, podamos alzar nuestros brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bueno, como se nos acabó el tiempo, vamos a tener que despedirnos hasta mañana, con un cariñoso abrazo y nuestro mejor deseo de que el Señor le siga bendiciendo junto a su familia. Así es, me uno a este lindo deseo y que Dios les bendiga grandemente. Será hasta mañana.